Vamos a pasarle la mano. Suave. Ahí nada más. Oye. Deja que Roberto te toque. Deja que Roberto te pase la mano. A ver, ¿cómo dice el coro? Deja que Roberto te toque. Deja que Roberto te pase la mano. ¿Qué dice? Deja que Roberto te toque. Y deja que te toque. Deja que Roberto te pase la mano. Deja que Roberto te toque. Deja que Roberto te pase la mano. Roberto Namayo es un hombre que hace milagros. Unos dicen que por sabio y otros dicen que es su H. La verdad del caso es, muchos saben de gargantas, pero al que Roberto ve, si no era cantante, canta. ¿Qué dice? Deja que Roberto te toque. Y deja que te toque. Deja que Roberto te pase la mano. Deja que Roberto te toque. Deja que Roberto te pase la mano. En eso de foniatría, Roberto es una eminencia. Es como un doctor en ciencia, tiene gran sabiduría. Recuerdo que el otro día a su consulta llegó una viejita sin voz, y él por qué no lo sabía. Roberto con simpatía dijo: señora, no llore, eso no es de cirugía, yo calmaré su dolor. La vieja con mil amores, cuando el doctor la apretó, le dijo: compadre Roberto, me devolviste la voz, que tú me hiciste por Dios, eres un hombre de altura. Y Robert le contestó: eso es lindo, cultura. Deja que Roberto te toque. ¿Qué dice? Deja que Roberto te pase la mano. Deja que Roberto te toque. Deja que Roberto te pase la mano. Con todos estos ejemplos y con tanta claridad, me parece que mamá se va a sentir con Roberto. Necesito pasarle la mano al techo de la filial, a ver. ¡Ahí! ¡Puerto Rico! ¡Camínalo! Este canto para Roberto, también lo cantó Pablé. Ahora bien Lizán Delgado con todo. Me la paso yo. Vaya. Bueno, familia. Ahí nada más. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Esa clave. Puerto Rico, sabroso. Es la cosa. Y dice el coro. Que si me toca me da una cosa. Que si me toca me da. Y no me vayas a tocar porque. Oye, porque me da pica, pica. Que si me toca me da una cosa. Que si me toca me da. Y no me vayas a tocar porque. Oye, porque viene un bacala de la isa. Que si me toca me da una cosa. Que si me toca me da. Dice. Y no me vayas a tocar porque. Oye, porque vengo con Yemaya. Hace su Yemaya. Que si me toca me da una cosa. Dicen que. Que si me toca me da. Dice. Y no me vayas a tocar porque. Oye, porque viene con Ochu. Y a mí me da. Que si me toca me da una cosa. Dice. Puerto Rico.